Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, que comienza hoy con un tema muy tranquilo. Cool and the Gang, Joanna es la canción. Bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos a este compendio de grandes canciones. Pasen. Nos quedaremos una hora en este programa traído a ustedes gracias a los amigos de republicahosting.com. Bienvenidos. Estamos escuchando una canción del año 1983. Esto es Cool and Gang haciendo Joanna, de su disco In the Heart, es decir, En el Corazón, un tema lanzado en noviembre justamente de 1983. Fue un hit inmediato en Estados Unidos, se mantuvo en el puesto número 2 de las radios por varias semanas y también alcanzó posiciones similares en el Reino Unido y otros países. La tapa del disco tiene dos versiones, una con fondo azul y formas de todos colores, en especial negro, celeste, rojo y amarillo, y otra donde está una suerte de prisma, está el logo de Cool and the Gang y la banda, a un simple francés, que es el cover alternativo que lo escuchás en Invasores del Espacio. ¿Tenemos un WhatsApp? Claro que sí, lo tenemos, es el 11-25-36-48-14. Hoy va a ser una jornada de grandes clásicos y así lo demuestran los hechos, con canciones como Walk Like an Egyptian, digo bien, una versión extendida de The Bangles, la canción que hemos escuchado infinidad de veces, pero siempre es un placer volver a escucharlas. Bengals, Camina como un egipcio. Ya venimos. Clásicos aquí en Invasiones del Espacio. Esta vez The Bengals, Walk Like an Egyptian, Camina como un Egipcio. Sonando en más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. ¿Cuál es nuestro Instagram? Nos buscan como Santi en la Radio. También estamos en TikTok, con menos intensidad, pero de a poco, animándonos. El WhatsApp, sí, claro, 11 25 36 48-14. De The Bengals pasamos a otro hit. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y le mandamos un gran saludo al amigo Lucas Matías Pereira, una de las voces institucionales de este programa, también a Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi, que contribuye con su voz espectacular y su acento peruano para que este programa tenga este estilo tan particular. Y hablando de estilos, Peter Gabriel, Sledgehammer. Qué lindo escuchar esta canción otra vez. No nos cansamos, para nada, porque esto es una constante repetición y vaya que nos encanta. Amigas, amigos, ya volvemos. Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. When will I be famous? Oh, oh, oh, oh, oh. Hola Santi, ¿qué tal? Gracias por estos clásicos, dice acá Carla de Villa Sarmiento, de Morón, que nos dice, me siento de vuelta con 20 años. Hay mucha gente que nos dice lo mismo, ¿no? O sea que estamos siendo escuchados por gente de 50 y pico, ¿no? Está perfecto, no porque sea algo malo, muy por el contrario. Nos gusta generar a través del sonido imágenes nostálgicas, ¿no? Recuerdo esto de cuando iba a bailar a Crash, dice, por la zona de Ramos Mejía. ¿Era Ramos? ¿O era Masaedo? No, era Masaedo, Crash, ¿no? En el 2003, un dato que no le suma a nadie, ¿no? En el 2003 estaba abierto. Creo que fui la última generación, a mis 37, que fue a Crash. Al menos una vez. Me gustaba todo ese... esa gráfica ochentosa, ¿no? Estirada. ¿Habrá fotos en internet? Sí, debe haber, seguramente. Bros, when will I be famous? Y pregunto si allá estarían pasando también en su momento... Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, es la canción. Así como Carla, dejanos tu mensaje en el 11 25 36 48 14. Hoy, muchos clásicos en tus oídos, que traemos gracias a RepúblicaHosting.com, en esto que hace 7 años es Invasores del Espacio. Escuchamos ahora un tema del año 1988. Esto es She Drives Me Crazy. Puntualmente, Ella Me Vuelve Loco, una canción grabada por el grupo inglés Fine Young Cannibals, incluido en su disco justamente de ese año, llamado The Raw Undercooked. La canción alcanzó el puesto número 5 en las listas británicas allá por enero de 1989. Fue lanzada el día de Año Nuevo, antes de alcanzar el número 1 en el famosísimo Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Sí, también lideró listas de Australia, Canadá, España y también el famosísimo Billboard Hot Dance Club Songs, y también alcanzó diferentes puestos de importancia. También lo fue este tema de The Buggles, con el cual MTV se lanzó al mundo la canción Video Killed the Radio Star. El video mató a la estrella de la radio. No sé si estoy tan de acuerdo, che. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh, they took the credit. momento MTV había cargado con todo. Decía que el videoclip iba a matar a la radio, la muerte de la radio que se anunció tantas veces, ¿no? Este tema es del año 1978, en realidad. Sí, fue el primer video que se lanzó en MTV allá por 1981. Pasó mucho tiempo. La radio sigue viva, cambiante, pero sigue viva, en efecto. Video Killed the Radio Star es una canción original de 1978 para el álbum Bruce Woolley and the Camera Club. Ese fue el original. Nos referimos acá a la versión de The Buggles del disco The Age of Plastic, que estuvo primero en países como Reino Unido, Australia, Austria, España, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Suecia, Suiza y muchos más, con esta canción que fue el primero, decíamos, de MTV Classic en el año 2010, como para reflotar un poco esa época. Bien, seguimos entonces en Invasores de esta manera. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com, llega esta canción que te invita a subirte arriba de la mesa, arriba de donde sea, del auto, arriba del techo. Dead or Alive, You Spin Me Round, aquí en Invasores, ¿dónde si no? Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Llega la música de Robert Palmer, Robert Palmer, ahí está, mucho mejor, Robert Palmer, Addicted to Love. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Estás anonadado por tantos hits juntos? Sí, puede ser. Nuestro WhatsApp, el mismo de siempre, 11 25 36 48 14. Myself

a Kenny Loggins haciendo Footloose. Fíjate la data que traigo acá, que tiene que ver con la película Toy Story. Parece ser que Pixar borró accidentalmente Toy Story 2 en la producción. ¿Esto es así? Te cuento. Bueno, en efecto, hubo problemas con esta película. Ocurrió en 1988. En resumen, un empleado de Pixar invocó un comando bastante común para borrar archivos, pero por decirlo de alguna manera, lo hizo desde un lugar donde inició el borrado de todo el disco duro. Para remate, las copias de respaldo que tenían en la empresa estaban incompletas, así que estaban en un problema importante. Para suerte de ellos, había una empleada de Pixar que trabajaba desde casa debido a que acababa de tener un hijo, y ella era la única persona que tenía una copia de toda la información en la computadora que habían acondicionado en su casa. Cuando revisaron el contenido, tenían todo hasta hacía 2 semanas. Las diferencias las recuperaron con lo que cada empleado tenía en su computadora. Menos mal. Bueno, en efecto, siempre hay que tener algún backup. Qué garrón que te pase eso, ¿no? Continuamos en Invasores del Espacio con esta bonita canción, The One, Wake Me Up, Before You Go Go. Qué feo que te pase eso, ¿viste? Aparte de lo que debe ser volver a recuperarla, ¿no? Uf. Discos, Pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Nos ponemos un poco más tranquilos para escuchar a Said, la canción Smooth Operator. Operador suave, puede ser, sé que puede ser. Lo escuchás en Invasores, música para bajar un cambio. ¿Hace falta? Sí, claro. Hace falta. Espacio, canciones para llevarte al mejor pasado. Ahora, The Steve Miller Band, la canción Abracadabra. Nuestro WhatsApp es el 1125364814 y en Instagram somos Santi en la radio. Heat up like a burning flame, burning flame. esto era The Steve Miller Band haciendo Abracadabra. Y ahora nos vamos con la... Tenemos una última canción. Nos referimos al tema de Ray Parker Jr., la canción Ghostbusters, película que he grabado una y otra vez en la televisión, de cuando la pasaba Canal 13, en un VHS. Lo grababa y la veía una y otra vez. Después la alquilé, después la compré y la volví a ver. Y después la vi en streaming. Y así, en un loop eterno por esta película que tiene esta gran canción. Cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio con Ray Parker Jr., Ghostbusters, uno de los hits de los 80, tanto en el cine como en la música, que nos llevan, escuchándolo, a esa época directamente. Le mandamos un abrazo enorme a las más de 200 radios que nos emiten gracias a los amigos de RepublicaHosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición. Como dijo Cerati, amigas y amigos, gracias totales. ¡Chau! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.